Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Gómez, soy miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y pertenezco dentro del movimiento a la Comisión de Pueblos Indígenas. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho suyas todas las demandas de todas las etnias del país y ha manifestado que lo que se le haga a las comunidades indígenas se le va a tomar como una afrenta al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Desde hace ya varios meses hemos venido a San Cristóbal a dar acompañamiento a los presos de La Voz de la Mate, los 11 presos tzotziles que han sido acusados injustamente de delitos que no cometieron por haber manifestado ser adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y por ser también miembros de la otra campaña. Entonces, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho suyas las demandas de libertad de los 11 presos que, bueno, afortunadamente en estos días han salido ya 4 de ellos, pero faltan todavía más y nos interesa en particular el caso del profesor Patistán, que fue sacado del cerezo de aquí donde estaba y fue llevado a una cárcel de alta seguridad en Guasave. El profesor está enfermo, tiene un problema de glaucoma y además estaba muy débil porque llevaba varios días de huelga de hambre junto con sus compañeros por la libertad, y estamos seguros que el haberlo sacado es una respuesta al movimiento que los familiares y ellos se hicieron para que se consiguiera la libertad de los compañeros. Entonces el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está exigiendo la libertad inmediata de los compañeros presos y está también demandando que de inmediato se le dé atención médica al profesor Patistán, que pueda entrar un médico a checar su estado físico y que sea trasladado de nueva cuenta cerca de sus familiares, cerca de las organizaciones, acá a San Cristóbal, para que su juicio se haga desde acá y que estamos nosotros seguros que es inocente y que debe estar en libertad. Pues solo mandar un saludo a todas las comunidades indígenas de Chiapas y a las comunidades indígenas del país, ya que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha abrazado todas las luchas de los compañeros indígenas, así como los compañeros de Ostula, de la Policía Comunitaria, la lucha de Cherán, la del pueblo Wixárika, por la lucha del desierto para que el Cerro del Quemado no sea explotado por las mineras canadienses y Wirakuta no sea convertido en un centro de una empresa multinacional, sino que se siga conservando Wirakuta como un centro sagrado de las comunidades indígenas del país.